eterna, ven y gobiérnanos. Ven y gobierna, ven y gobiérnanos. Ven y gobierna, ven y gobiérnanos. Ven y gobierna, ven y gobiérnanos. Cuando el Rey de Gloria entra, lo cambia todo en mí. Y cuando su presencia viene, yo no quiero salir de allí. Cuando el Rey de Gloria entra, lo cambia todo en mí. Y cuando su presencia viene, yo no quiero salir de allí. Que el cielo inunde este lugar. Que el cielo inunde este lugar. Que el cielo inunde este gobierna, ven y gobierna. gobiérname. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo, gobiérname. Por fuera y por dentro, Señor, gobiérname, gobiérname.